Desesperado voy, pronto se rompió. Ya no quiero todo aquello que no tengo. Intento exprimir cada momento. No hay nada más después de esto. Quiero morder todos los huesos porque ya soy un perro viejo. Quiero un sombrero que nunca me vea. Quiero morder.